Aquí vengo cantinero como siempre de costumbre, a buscar en la bebida un consuelo a mi dolor. Voy llevando a cada paso una amarga pesadumbre que una ingrata me ha dejado con su cobarde traición. Voy llevando a cada paso una amarga pesadumbre que una ingrata me ha dejado con su cobarde traición. Yo te juro que la quise con el alma, compañero, sin embargo la perjura por placer me traicionó. Él le pudo haber brindado, no lo niego, más dinero, pero nunca más cariño como le he brindado yo. Él le pudo haber brindado, no lo niego, más dinero, pero nunca más cariño como le he brindado yo. Algún día, compañero, tú quisiste en esta vida y la ingrata quien amaste con engaño te pagó. Por la pena que sentiste no me niegues más bebida, que esa misma negra pena hoy estoy sufriendo yo. Por la pena que sentiste no me niegues más bebida, que esa misma negra pena hoy estoy sufriendo yo. Tengo el corazón deshecho, mi dolor es muy amargo, y es por eso que esta noche solo quiero yo beber. Ya conoces mi tragedia, cantinero, dame trago, que tú sabes cómo duele la traición de una mujer. Ya conoces mi tragedia, cantinero, dame trago, que tú sabes cómo duele la traición de una mujer.